Más árboles y menos contaminación. Menos asfalto, menos ciudad. Quiero más árboles a mi alrededor. Me gustaría que aunque nos vayamos este año, los demás niños que vienen detrás pudieran disfrutar de la naturaleza. Imagino un mundo mejor sin tanta civilización. Mi casa está entre dos árboles enfermos. Me imagino tumbada en la hierba disfrutando de la primavera. En los árboles viven los pájaros. Me imagino que los animales fueron tratados como los humanos. Recuerdo con cariño mi infancia. Me imagino un mundo verde y lleno de alegría. Me imagino estar en la hierba con los pies descalzos. Me imagino mi vida verde y que lo bueno esté por delante siempre. Hoy ya no es el mundo de antes. Ahora casi te intoxicas en algunas zonas. El respirar ya es algo casi imposible. Hashtag un mundo mejor. Me imagino estando en la hierba tumbada. Antes el río era azul, pero ahora está verde porque hay mucha contaminación. Me imagino corriendo en la hierba. Me imagino un mundo sin contaminación. Me imagino jugar en la hierba con mis amigos. Los árboles son muy necesarios para la vida. Me imagino caminando en medio de un bosque. Queremos más árboles. Al final del túnel se encuentra una luz. Respiro aire limpio. Hay muchos tipos de flores. Me imagino poder jugar a fútbol en la hierba del cole. Cuando llego a casa me descalzo y si me olvido guardarlos. Me imagino tener frutas y vegetales para siempre. Yo me paso infancia en un árbol. Si no contaminamos, nos reflejamos en el horizonte tal y como somos. Me imagino dar volteretas en el prado. Me imagino a mí siendo una coliflor. La abuela llora por culpa de la contaminación de un mundo que ya no tiene su color. Me imagino un patio con más naturaleza. Escucho a la naturaleza pedir socorro. Me imagino saltar en la hierba con los pies descalzos. Escucho el ruido de la naturaleza. Me imagino que no haya contaminación. Los árboles son importantes, nos dan oxígeno. Imagino que soy una princesa. Mirando hacia adelante, veo edificios y edificios y pienso en lo divertido que sería jugar en la hierba. La piedra es algo indestructible, como tu alma. Consérvalo. Me imagino observando un horizonte lleno de animales, naturaleza, ríos y mar. El mundo se agota, pero hay una luz celestial que nos puede... Me imagino un horizonte lleno de árboles y vegetación. Me imagino un mundo sin contaminación. Recuerdo mi infancia con amor. En el horizonte verde estaré y me alegraré. Me imagino todo verde con pocas casas. Me imagino en el horizonte a punto de tocar el agua. I remember the mountain landscape. Me imagino tocar el horizonte. Recuerdo ese olor fresco que ahora se pierde entre mi aliento. Me imagino yendo al horizonte. Recuerdo, mamá. Me imagino un parque lleno de hierba, árboles y yo corriendo por ahí y no ver asfalto ni contaminación. Los árboles son bonitos como las flores de colores. Y a todos nos gusta ver árboles, plantas, hierba. Me imagino bosques sin árboles. Looking to green horizon. Me imagino corriendo en un horizonte verde. El árbol. Yo me imagino un futuro mejor donde no haya contaminación. Ver el horizonte todos los días. Me imagino el horizonte del mar y lo bello del amanecer. Miro adelante y veo árboles y naturaleza. Miro adelante y solo veo fábricas. Miro hacia adelante y veo el astillero. I want to see the sea horizon instead the city. I think about the flowers. I've been creating my world thanks to my imagination. In my house, there is an orchard. Rocío tiene una flor. Los árboles son importantes, nos dan oxígeno. My house is the beautiful and marvelous world. Respiro aire contaminado y no me gusta. I listen what my heart says. Me imagino un lago y ahí respiro. When I was younger and I jump in the jumper game. Yo respiro aire y solo huelo contaminación. I imagine a very green world. Al respirar me doy cuenta de lo contaminado que está el mundo. I love seeing the horizon. Respiro el bello aroma de la naturaleza y se me llenan los pulmones de alegría. Hay luz. Me imagino respirar aire fresco de naturaleza. I dream about crossing the horizon. Me siento bien cuando respiro un buen aire. Me imagino respirar sin contaminación y al lado del mar. I remember the grass when I have 3 years inside now. No talléis árboles, nos reduce el oxígeno y acelera el calentamiento global. Mi abuela sabe mucho sobre plantas, flores, cultivos y huertas. Quiero respirar el olor del campo, no el de las fábricas. Recuerdo mi infancia con mucho color. Yo respiro a todas horas, así que quiero un mundo que no esté contaminado. Recuerdo la clase de infantil. Todos los días respiro contaminación y no me gusta. When I was younger, I loved going up the trees. Cuando tengo tiempo, respiro el aroma de las hierbas. Yo respiro dióxido de carbono y no me gusta. Solo respiro aire contaminado. Imagino que las personas no sean tan scammers en salvar el mundo. Un fornite. Me imagino respirar aire fresco y que mis pulmones estén muy felices. The horizon is the line that divides your life. Me imagino ser un bicho. The most beautiful thing is sharing in the horizon in the evening. Con la luz solar disfrutamos y por todo esto nos reivindicamos. Los ríos dan vida al paisaje. Viendo la luz, viendo las plantas, yo me divierto saltando en la hierba. Mi casa es el bosque, no la zona de contaminación donde vivo. Quisiera que algunos días fueran llenos de luz y sombra, para que los niños podrían jugar afuera. El río es azul. La luz es como un árbol en el bosque. La luz del sol es la más bonita, no hace falta nublarlo. Lo verde tiene su luz y ayuda a mi vida. Me imagino levantarme por la mañana y ver todo el mundo en la luz del sol disfrutando de la vida. Me encanta respirar las flores, los árboles y el mar. La luz nos gusta y necesitamos más luz de lo que hay. Cuando tienes una piedra en la mano y hay calentamiento global, veo la luz oscura del petróleo. Todas las noches veo la luz de las farolas. Tu interior es luz, así que no se te apague. #interior.